Sección 7 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. ¿Qué lugar he aprendido para la siesta? No para dormirla, sino para soñarla. Le descubrí hace 2 días, y en el mismo instante, clavando mi cayada en el suelo, tomé de él posesión en nombre de mi reina, la musa montañesa. ¿Qué lugar he aprendido? Formándole la puerta, 2 primorosos alisos, y de ella no se atreven a pasar los vanos cuidados de la vida. Bastará llenarla de cualquiera este encantador recinto. En su fondo, sombreada por magnífico pabellón de helechos, mana una fuente, cuyo mejor destino no es templar la sed del que pasa, sino arrullar los pensamientos al que se detiene. Hoy me dijo así: «Pues no quieres dormir, sueña. Yo arrullaré tus sueños. Arrullaré tus sueños, yo que tampoco duermo nunca». Cuando se alza el leve soplo de la tarde y pasa sobre estos campos, apagando los reflejos del sol, todo se recoge a dormir y solamente yo no callo. Calla el viento entre las ramas, duermen los pájaros, y mi canción y mi desvelo no terminan. Alguien ha de velar mientras los demás duermen. Este mundo hermoso que Dios hizo no puede quedar nunca sin voz que le cante. Porque además de ser hermosura, es consuelo, y el hombre le puede necesitar a cualquier hora. El triste, de cuya cámara espantan el sueño los pesares, no debe encontrar muda a la naturaleza cuando venga desolado a ella. Si yo callo, ¿quién le hablará en la alta noche? ¿Qué voz subirá hasta su ventana, iluminada siempre, como la vidriera del templo? Si cesara mi rumor, como los otros que la noche ahoga, ¿quién iría a contarle que hay, puestos por Dios al paso de cada hombre, junto a corazones que callan, junto a almas que se mudan, aguas que cantan siempre y estrellas que brillan cada noche? Por eso yo no duermo nunca. Yo no sé si cuento algo cuando corro. No sé si algo dice este ruido con que suena el agua. Pero ¿cuántos como tú vienen a oírme bajo ese toldo de ramas? Yo no sé mi virtud secreta, pero a vista de mis aguas y a su son monótono, vi secarse el llanto en más de unos ojos y a más de un corazón sentí amansar sus latidos. Por esos montes y esos campos nacen otras fuentes, y a ellas van los hombres a curar sus males del cuerpo y a pedir nuevas fuerzas para la lucha del mundo. Vayan a ellas los enfermos y venid a mí los tristes, yo curo los males del alma. ¿Acaso estará mi excelencia en que sin hablar sueno y sin voces arrullo? ¿Acertó en algún caso voz humana a contar un sueño? Mi voz es de unas que Dios puso en el mundo para ser oídas de unos cuantos. Padecen estos unas ansias extrañas que no acierta a calmar la sociedad de los hombres, y cálmalas un aroma de flor, la voz de una fuente o unos rieles de la luna. Dios no abandona a nadie. Habla a los fuertes en el estrépito del combate, y a los pacíficos en el son del agua, en la luz de la estrella. Yo no sé cómo los curo, pero yo curo los pesares. ¿Será que, renovándome sin cesar como las horas, corriendo chorro a chorro sin pararme nunca, sugiero en quien me escucha la idea del olvido? Como caen mis aguas sobre esta piedra, y de ella resbalan a sumirse en la tierra, así caen sobre el alma penas y alegrías, y pasan, y se sumen en lo pasado. ¿Qué sería si no de vosotros? Venid, pues, a mí los tristes, que yo curo los males del alma, yo soy el tiempo. Fin del capítulo 7. Grabado por Lu G. Calderón.